y amén. Hay dos temas en la Biblia, no son los dos temas, sino que son de tanto, pero hay dos temas que son sobresalientes en la Biblia. Uno de ellos es el sufrimiento. Todo el mundo sufre, todos sufrimos. El otro tema es la bondad de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento las personas conocieron mucho la bondad de Dios, pero a raíz de los sufrimientos que atravesaban. El sufrimiento nos permite conocer de otra manera a Dios. A través de toda la Biblia encontramos esto, y creo que es importante para nosotros ahora repensarlo un poco, reconsiderarlo un poco, meditar en ello, tanto esta mañana como también les anuncio que durante los miércoles estaremos aprendiendo más, porque ambos temas resultan en una enorme bendición para nosotros. Tanto el sufrimiento como la bondad de Dios no los podemos entender separados. Es casi imposible para una persona de fe, para alguien que cree a Dios, es casi imposible poder entender el sufrimiento si no es en base a que Dios es bueno. Porque por el contrario, las cosas son demasiado dolorosas, y muchísima gente que no conoce a Dios atraviesa el sufrimiento, atraviesa por el sufrimiento y quedan aparentemente ahí como esclavos del sufrimiento, y nunca pueden superar y nunca pueden avanzar y nunca pueden terminar y crecer, porque están estancados en el dolor, lo que pasé, lo que sufrí, lo que me hicieron, cómo me dañó. Por la mañana, cuando estaba vine temprano antes del primer servicio todavía, estaba pensando en este tema y estaba pensando, por supuesto, en algunas situaciones que hemos pasado, todos nosotros, algunas que he escuchado de parte de ustedes mismos, venir y llamar y decir esas llamadas terribles. Hemos perdido un bebé, murió mi padre, pastor, tengo cáncer, pastor, se quemó la casa, todo, perdimos todo. Un accidente y alguno quedó en alguna condición de incapacidad a raíz de esto. Vino el terremoto y el terremoto me botó la casa, se llevó todo lo que teníamos. Situaciones terribles, todos atravesamos. Personas que a raíz de alguna tristeza o de alguna situación en su vida son víctimas de una depresión de la cual no pueden salir y sus mentes se bloquean totalmente. Un matrimonio abandonado, el esposo se fue con otra mujer. Una mujer destrozada por esto. Hijos destrozados porque uno de sus padres se fue de la casa. El sufrimiento lo experimentamos todos. Jamás una persona está preparada para perder un hijo. Jamás un hijo está preparado para perder a un padre. Lo doloroso en el sufrimiento es que no son las situaciones. O sea, es un poco doloroso cuando me llegan los recibos de la luz y del teléfono. Es doloroso también, pero estamos preparados para eso. No es este golpe del factor sorpresa cuando nadie lo está esperando. Cuando todos estábamos expectantes de cosas lindas y buenas y de repente las cosas se van y se complican. Estas cosas se viven diferente entre un creyente y alguien que no es creyente, porque la diferencia la hace comprender la bondad de Dios. No podemos entender el sufrimiento si no es a la luz de la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir la luz de la bondad de Dios? Lo que estoy diciendo es que Dios es bueno. Entonces el sufrimiento se entiende diferente cuando comprendo que Dios es bueno. A través de la Biblia hay muchísimos ejemplos. Pasaríamos mucho tiempo revisando algunos ejemplos y vamos a tomarnos el tiempo. Casi siempre uno dice, pasaríamos mucho tiempo en esto, y no hay tiempo para detenerse. Pero ahora quiero que tengamos el tiempo para detenernos en cada uno de estos temas y revisar los casos y situaciones muy específicas, y para eso nos tomaremos todos los miércoles del mes de mayo y probablemente algunos en junio, porque la Biblia habla tanto acerca de esto y nos enseña tantas cosas. y nos enseña cómo la fe, la verdadera fe, no tiene cuestionamientos a Dios, porque la verdadera fe está basada en que Dios es bueno. Así que eso no lo pongo en duda. Sufro, lamento, lloro, la pasamos mal. Creo que no ha habido un solo día en esta semana en que no hemos llorado. El domingo pasado fue un día muy doloroso mientras estábamos en el servicio. Vino todo esto y se vino encima y todos estábamos mal y salimos de acá y lloramos. Y cada día de la semana hemos llorado. Pero Dios es bueno. Y eso no es cuestionable. Y eso no entra en conflicto. La verdadera fe está basada en la convicción de que Dios es bueno. La Biblia tiene muchas diferentes reacciones al respecto, algunos casos, algunos personajes. Lo que terminó provocando en ellos era que se acercaran a Dios. La Biblia habla de este hombre increíble que se llama José. ¿Se recuerdan de José? Leímos mucho de José. José sufrió todas estas grandes tragedias. Sus hermanos lo traicionaron. Sus hermanos no lo querían, lo maltrataban, le hacían bullying. Y sus hermanos lo rechazaban. Y luego ellos no solo lo odian, sino que lo venden como un esclavo. Y ese hombre, acostumbrado al cariño y al buen trato en su casa con su papá, que era el preferido, resulta en que termina en ser un esclavo, en trabajar como un esclavo para otras personas. Lo acusan de violador, va a parar a la cárcel, sufre tanto, pero cada episodio de su vida en la Biblia nos dice, mas Dios estaba con José. Y José, a pesar de todo lo que sufre, él vive con la plena conciencia de que Dios está con él. Así que, contrario a hacer las cosas que van contra Dios, él se acerca, se aferra a Dios. Y dice la Biblia que él se abstiene de hacer cosas porque dice, Dios está conmigo, no puedo hacer eso. La mujer de Potifar lo trata de seducir y cuando lo está tratando de atraer a él, él dice, yo no puedo hacer eso porque Dios está conmigo y yo no puedo deshonrarle. Algunos personajes de la Biblia, en medio del sufrimiento y del dolor, la decisión que toman es acercarse a Dios, que creo que es lo más sabio. Contrario a rechazar o a apartarse, lo que hacen es acercarse a Dios. Es un caso como el que podemos encontrar también en la vida de David. David no solo es su pelea contra Goliat, la cual es increíble. David también sufrió mucho. Los primeros sufrimientos eran también rechazo en su propia casa. Pero después de eso, David sufre porque el gran rey Saúl se pone en contra de David, lo odia y comienza una persecución con todas sus fuerzas en contra de él. Llama a todo su ejército a que lo persigan y a que lo destruyan a David. Injustamente, no ha hecho nada para merecerlo. Y le toca sufrir. Y esa no es la peor de sus persecuciones. La peor de sus persecuciones la sufre de parte de su propio hijo, que se llama Absalón. Si queremos entender de sufrimiento, pensemos por un momento en David. Tratamos de meternos un poco en los zapatos de David. Tiene un montón de hijos, pero hay tres en específico. Amnoncito se llamaba. Tamar, una niña, y Absalón. Un día Amnón, un adolescente, despierta con una locura en su mente y en su locura en su mente dice, estoy enamorado. Y le cuenta a un amigo, estoy enamorado de mi hermana, que se llama Tamar. Y el amigo comienza a malaconsejarlo y empieza a inducirlo y a decirle, pero acércate a ella. Y el consejo que le da es, hacete el enfermo un día, encerrate en tu cuarto y pedí que querés que te den algo de comer, pero algo que solo ella puede hacer. Y entonces dile que si ella te puede preparar algún plato rico que solo ella te puede hacer y tráele. Cuando venga a tu cuarto, le cierras la puerta con llave y la tomas contigo. Parece tan fácil. Y cuando viene el muchacho, hace exactamente el consejo de su amigo, trae a la mujer y cuando la trae ahí, trata de acercarse a ella, pero ella obviamente le rechaza y le dice, sos mi hermano, respetame. Y cuando él ya no haya qué hacer en el desenfreno y en la locura de la concupiscencia, él la toma a ella y dice la Biblia que viola a su propia hermana, los dos hijos del rey David. Y entonces cuando se da cuenta, la mujer, la muchacha sale de ahí corriendo a sufrir y a lamentar lo que le acaba de pasar. Y en medio de ese proceso se da cuenta su otro hermano que se llama Absalón. Y cuando Absalón se entera, lo único que piensa es: voy a matar a mi hermano. Póngase en los zapatos de David. Tiene a una hija violada por su propio hermano. Absalón se enoja tanto que se convence a Amnón para ir un día al campo de paseo. Y mientras están de paseo en el campo, se va contra él y lo mata. Así que David tiene una hija violada, un hijo asesino y el otro violador muerto. Todo en su propia casa, con su propia familia. Y Absalón se llena tanto de odio que decide darle golpe de estado a su papá David, porque dice: todo es culpa de mi papá, él no hizo nada para detener todo esto. Así es que odia a su papá y se va en contra de él para tratar de destruirlo. Y David comienza la peor persecución, porque cuando Saúl lo andaba persiguiendo, todavía era un joven David. Ahora está más grande, antes se corría y se escondía en cualquier lado, ahora las cosas se le complican. Su hijo está atrás de él y en medio de eso David comienza a quejarse, pero comienza a decir: Señor, ¿qué no te das cuenta? Todos los que vienen en contra de mí son muchos los enemigos, donde quiera que llego me quieren hacer daño. Pero en el mismo salmo David piensa y dice: Señor, pero tú eres mi escudo. Tú eres mi confianza. En medio de su sufrimiento, él no se enoja con Dios, él no se aísla de las cosas, él se aferra a Dios, se acerca a Dios. Pablo, este gran personaje, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, llega a algún momento en el que escribe y dice: estoy atravesando mucho dolor y le he pedido al Señor que me ayude. Pablo, que fue al cielo, Pablo, que tuvo toda esta claridad de Dios, fue inspirado por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento. El gran hombre que abrió todas las iglesias, casi todas las iglesias de las que leemos en la Biblia y otras de las que no leemos, cartas. Pero Pablo es el fundador, misionero para todo eso. Dice: estoy pasando gran dolor y le pido al Señor que me ayude. Y el Señor me responde: sí, hijo, estás sano ya. O quito ya ese peso de tu vida. No. El Señor le dice: alégrate en tu tribulación, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que dice Pablo: ahora me gozo en las tribulaciones, porque en ellas Dios está perfeccionando en mi vida. Eso está medio loco, pero Pablo, contrario a otros casos, en vez de apartarse de Dios, enojarse con Dios, resentirse con Dios, se aferra a Dios, se acerca a Dios y el sufrimiento se ve diferente. Y lo que esta mañana estoy tratando de compartirles es: ese es el camino. Somos creyentes, somos hijos de Dios, ese es el camino. Cuando el sufrimiento viene, corra a Dios, abrace a Dios. Aférrese a Dios. No es lo mismo atravesar ese valle horrible del sufrimiento sin tener esa esperanza. La Biblia también no solamente habla de los que se acercaron a Dios, también habla de algunos que se resintieron con Dios. La Biblia habla como Jonás, en medio de sus momentos difíciles, cuando estaba por decisiones de él, por su propia rebeldía, estaba pasándola mal. Pero Jonás, en medio de esos momentos, dice la Biblia que empieza a maldecir el día en que nació. Y se resiente con Dios, y se enoja con Dios, y trata de acusar a Dios de no saber. Jeremías pasó lo mismo. Hay salmos, algunos salmos expresan dudas, pero tan directamente. Hace un par de domingos por la tarde, en la reunión de clamor, estuvimos estudiando uno de esos salmos, en que el salmista le decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a escucharme? ¿Cuándo vas a venir y me responderás? ¿Hasta cuándo? Porque expresa dudas. Y es que el sufrimiento lo que provoca en nosotros es una batalla de fe, es una crisis de fe. En medio del sufrimiento, el sufrimiento no me convierte en alguien. El sufrimiento lo único que hace es sacar qué es lo que verdaderamente hay dentro de mí. En el sufrimiento puedo tomar el camino de irme delante de Dios y comenzar a cuestionarle, y en ese cuestionamiento terminar confundido y enojado con Él. O en medio del sufrimiento puedo venir a acercarme a Dios, conocerle mejor, permitirle que se acerque a mí, porque la Biblia dice que Dios está cerca. ¿Escucharon el versículo? Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Siempre está ahí para nosotros, en medio de esos momentos llenos de dolor y de preocupación. Entonces hubieron casos que se acercaron a Dios, otros se resintieron con Dios, otros se llenaron de dudas. Pero ahora vamos a ver el caso del más grande de todos, de Jesús, y cómo Jesús enfrenta el sufrimiento. Y el texto que ahora nos corresponde en nuestro recorrido en Marcos es el capítulo número 10 y versículo número 32. Marcos capítulo 10 y versículo 32. Búsquelo en su Biblia y ahora leemos juntos. Dice esto la palabra del Señor: iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús, ¿cómo iba? Iba delante. Van subiendo a Jerusalén, no a una excursión, no van a un paseo, no van porque son las fiestas patronales y hay ruedas. Van subiendo a Jerusalén porque Jesús tiene que morir. Van subiendo a Jerusalén hacia el fin de la vida de Jesús en la tierra. Y dice que Él iba delante de ellos, y ellos, o sea, la gente que le seguía, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y dice el versículo 33, Jesús diciéndole a los discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. No sé ustedes, pero yo leo este texto y digo, yo en los zapatos de Jesús, no fuera delante de ellos, fuera o metido escondido a través de todos ellos para que no me vean, o sinceramente ya habría agarrado otro camino y ya no sigo subiendo a Jerusalén si sé lo que ahí me está esperando. Pero Jesús sabía que le dijeron: allá adelante te está esperando a ti todos esos padecimientos, y Él continuó hacia allá. Nunca se echó atrás, no se arrepintió, no dijo: ¿saben qué? Mejor Pedro que vaya, ya que es medio bocón, que vaya Pedro, ya ofreció dar su vida por mí, lo mando a él. Jesús, él decididamente continuó ese camino. Encuentro esta decisión, esta determinación en Jesús de saber de todo lo que viene delante y a pesar de eso continuar. Veo a Jesús caminando en medio de esto solo, porque dice que iba delante de ellos. No estaba en medio del grupito, estaba separado de ellos, caminando por delante. Y puedo entender que Jesús también va caminando. No sé si lo pueden ver, pero yo no leo en ninguno de estos versículos. Me encuentro con una imagen en la que Jesús vaya caminando como que es procesión de Semana Santa. Yo leí este texto y digo, no, si los que hacen las procesiones quisieran hacerlo más apegado a la Biblia, deberían de leer más este texto y darse cuenta que Jesús no va caminando ahí con una tristeza por lo que viene adelante. Yo puedo leer esas palabras y encontrar que Jesús casi va caminando con gozo hacia la muerte, hacia el sufrimiento. Eso no es natural en nosotros. No se nos da por naturaleza buscar el sufrimiento. Pero Jesús sí lo hace, y creo que sería fácil señalar y decir, claro, porque Jesús es Dios. Él iba, podía caminar así y sufrir y saber todo lo que venía porque Él es Dios. A Él no le iba a doler, pero esa no es la verdad. La Biblia enseña muy claramente que Jesús era totalmente humano. El libro de Filipenses dice, Él se despojó a sí mismo de todo lo que le hacía Dios. Se despojó voluntariamente, entregó todo eso y vino para hacerse hombre. Y vemos suficientes razones en la Biblia como para entender, Jesús era un humano, tenía sed, tenía hambre, se enojaba, lloraba. En las guías de esta semana, uno de los días, nos vamos a encontrar con el milagro de Jesús resucitando a Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó al cementerio donde estaba Lázaro y toda la gente ahí alrededor, la gente lloraba. Y cuando Jesús llegó, preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron, está allá. Y dice la Biblia, y Jesús se puso a llorar. Porque su amigo había muerto. Era hombre. Jesús mismo en la cruz colgado llega al punto que todos nosotros en medio del sufrimiento llegamos. Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién de nosotros ha sufrido y nunca ha comenzado a hacer preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué es así conmigo? Porque es injusta la vida, decimos algunos. Entonces trato de decirles, Jesús no fue que caminó de esta manera porque Él era Dios. Caminó de esta manera porque conocía a Dios. Y esta es la idea que quiero que aprendamos todos esta mañana. La manera como conocemos a Dios determina la forma como nosotros sufrimos. Sufrir, todos vamos a sufrir. Todos vamos a pasar cosas que no son agradables. Todos vamos a tener que llorar. Todos tendremos que despedir a seres queridos. Todos tendremos que perder. Vamos a experimentar de una u otra forma el sufrimiento. Pero la manera como atravieso en medio del sufrimiento es determinado por cuánto conozco a Dios. La forma como conozco a Dios es la que hace la diferencia en la forma como sufrimos. Y Jesús nos demuestra acá que Él conocía a Dios. Un hombre se acercó una vez a la oficina de un pastor y entró a la oficina del pastor. No se acercó, entró, abrió la puerta de inmediato. Y cuando abrió la puerta, el pastor estaba sentado en su silla y el hombre agarró, llevaba una Biblia con el dedito adentro y entonces abrió de inmediato el texto que llevaba. Se la tiró al pastor y le dijo, ya encontré el versículo de mi vida, le dijo. Ya encontré el único versículo que identifica toda mi vida, lo que describe perfectamente cómo soy, cómo ha venido pasando mi vida desde que soy un niño. Léalo, le dijo. Llevaba marcado en su Biblia un versículo en el libro de Job, capítulo 5 y versículo 7. Y ese versículo dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y el hombre le decía al pastor, eso ha sido mi vida. Desde mi recuerdo, desde mi niñez, solo he sufrido y sufrido y sufrido y sufrido. Y estoy aquí ahora pasando sufrimiento. Y ya sé que voy a seguir el resto de mi vida y voy a seguir sufriendo. Le decía el hombre al pastor. Porque algunas personas llegamos a sentirlo de esta manera. Es tan cargado, es tan pesado todo esto que hay que llevar sobre nosotros. Como les decía hace un momento, no son las cosas normales, no es que tengo una llanta pinchada lo que me va a provocar sufrimiento. Lo que trae el sufrimiento sobre nuestras vidas son esas sorpresas dolorosas que enfrentamos. Cuando nos toca enfrentar guerras que nosotros nunca firmamos, ¿por qué? ¿Por qué pelear esto? ¿Por qué se me vino todo esto encima? Cuando la vida nos trata de esta manera, lo natural en nosotros es, no comprendo lo que está pasando. No entiendo lo que pasa. El libro de Jeremías, y quiero que veamos algunos textos esta mañana que puedan, la palabra de Dios la que verdaderamente fortalece nuestras vidas, no lo que el pastor loco hable. Pastor loco me refiero a otro cuando predican otros, ¿no? Pero vean cómo la palabra de Dios nos enseña esto. Y dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. 24. Los que desean jactarse, que lo hagan, pero solamente en esto. ¿En qué? De conocerme, dice el Señor, verdaderamente. Y entender que yo soy el Señor. Dice Jeremías: si alguien en esta vida se quiere jactar, que no los impresionen por decirle: soy muy sabio, o soy muy poderoso, o soy muy rico. Eso no impresiona a nadie. Porque el sabio, el rico y el poderoso igual sufren. No igual, peor sufren. Porque confiaron en sus riquezas. Y las riquezas no paran el dolor. O porque confiaron en su poder. Pero por más poder que tenga, aunque tenga 50 guardaespaldas siguiéndome a mí, yo no los puedo decir: detengan, que se muera uno de ellos y no el que yo amo. No lo puede detener. El poder no puede hacer nada. Las riquezas no pueden hacer nada. La sabiduría no puede hacer nada. Así es que dice Jeremías: ¿saben qué? No se impresionen por ninguna de esas tres cosas. Si alguien quiere jactarse de algo, si alguien se quiere sentir grande por algo, que sea en conocerme, dice el Señor. Y ese conocerme no se trata de que lo conozcamos porque sabemos que está ahí y voy a la iglesia y le canto. No, conocerme de esta forma, dice. Entender que yo soy el Señor. ¿Y cómo es ese Señor? Uno que demuestra amor. ¿De qué forma dice? Otra vez, versículo 24. Los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Ahora, ¿cómo es el Señor? Y eso es lo que explica ese paréntesis. Un Señor que demuestra un amor inagotable. ¿Qué significa inagotable? Que no se acaba. Una manera de entender el amor inagotable quizás será el chorro de nuestra casa. Ese no es inagotable. De repente lo abrimos y se lo... no hay nada de agua. Eso no es amor inagotable. Agua inagotable. El amor de Dios es inagotable. ¿Sabe lo que quiere decir que ese amor inagotable? Nunca se acaba. Hay días en que nosotros experimentamos cosas en las que parece que Dios se olvidó de mí. Hay días en que lo único que sale de mi corazón es: ¿por qué me toca vivir esta vida a mí? ¿Por qué no puedo estar rodeado de toda la gente que amo? ¿Por qué no puedo tener todo eso que tengo? ¿Por qué no puedes darme salud ya? ¿Por qué no puedes levantarme y fortalecerme ya? ¿Te has olvidado de mí? Y Dios dice: mi amor es inagotable. En el día en que más lejos nosotros sentimos a Dios, su amor sigue siendo fiel y sigue siendo constante. Nunca se detiene. El amor de Él es inagotable para nosotros. El que sea inagotable no quiere decir que es entendible. Hay algunos momentos en que no lo entiendo, su amor. Hay momentos en que no comprendo sus caminos. Pero el no comprender sus caminos no quiere decir que Él ha dejado de amarnos. Y eso es lo que dice este versículo. Si alguien se quiere jactar de algo, jáctese de que me conoce ya. Y si alguien conoce a Dios, lo primero que entenderá es que su amor es inagotable. Nunca, no se detiene, no comienza a menguar por momentos, no se hace más débil por ratos. Sigue siendo el mismo amor desde el inicio. Y no solo tiene su amor inagotable, sino que además dice la Biblia que Él trae justicia y rectitud. Él sí es justo, nosotros no. En medio del dolor y el sufrimiento he oído a muchísimas personas decir, a través de muchos años, he oído a personas decir: ¿por qué me pasa esto? No es justo. Digo, ¿quién fue el juez que dijo que es justo o no? Porque si es por mi propio criterio, eso está más amañado que un montón de cosas que hay aquí. ¿Cómo yo puedo determinar qué es justo y qué no es justo si yo soy un injusto? ¿Cómo yo puedo decir esto no me lo merezco? esto no me podría estar pasando a mí. Dios es malo, porque yo, porque estoy viviendo esto. Yo no puedo determinar eso. Yo no soy ni justo ni recto. Y Dios dice, amo la justicia, yo soy un Dios justo y soy un Dios recto. De hecho, no solo es justo y recto, es el que trae justicia y rectitud. Yo soy tan injusto que en algunos momentos me considero justo. Dios sí verdaderamente es correcto. Por eso les decía en un inicio, la verdadera fe no cuestiona a Dios. Porque la verdadera fe, si lo conozco, la base es el amor de Él es inagotable. Él es justo y Él es recto. Por supuesto, en medio de los momentos duros, es difícil recordarlo y ver todo esto. Los judíos buscaban poder, los griegos buscaban sabiduría. Pero el evangelio que el Señor nos enseñó, el evangelio que Cristo nos vino a mostrar, es uno que enfatiza que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Hasta ahí todo va bien, pero lo siguiente que le voy a decir creo que ya no nos gusta muchas veces, hasta que logramos conocerlo bien a Él. Pero el evangelio nos enseña que Dios es bueno y que Dios es justo, pero la principal manera que tiene para mostrarnos eso es a través de nuestra debilidad, es a través de la humillación nuestra, y en muchos momentos es a través del sufrimiento. Es ahí cuando más entendemos quién es Dios, qué tan bueno es, qué tan amoroso es Él. El Salmo capítulo 119 y versículo 71 dice estas palabras. Mírenlo ahí. Dice, bueno es para mí ser afligido. No, ¿pueden ustedes ayudarme a leerlo? Y lo leemos todos juntos. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. No me gusta decirles esto, pero es la verdad. Todos necesitamos aprender esta palabra, esta verdad, estos versículos, este mensaje, porque todos atravesamos por situaciones como estas, de sufrimiento. Y el salmista llega a un entendimiento. Por supuesto, este versículo no lo escribe mientras está en medio del dolor. Cuando el dolor ha pasado y cuando se ha podido refugiar en Dios, cuando se acercó a Dios, él ve hacia atrás y dice, Señor, ahora entiendo. Qué bien por los sufrimientos, qué bien porque fui afligido. Esta es la cosa más loca, pero yo he oído a creyentes decir, gracias a Dios por la enfermedad que me dio. Gracias a Dios porque perdimos de esta forma algo, porque la familia se quebró en esta manera. Gracias a Dios por las cosas que pasé, porque a través de ellas pude aprender a conocer al Señor. El salmista dice, bueno, fue para mí ser afligido. ¿Y sabes qué, Señor? Si tengo que seguir siendo afligido, con gusto me ofrezco, dice. Porque es bueno para mí. Porque a través de eso conozco mejor tus verdades. El sufrimiento es inevitable, estará ahí. Así que lo que tenemos que aprender es cómo atravesarlo. Cuando yo estaba poniendo esto, me imaginaba como, tenía en mi mente como un túnel. De esos túneles feos. Y de repente tenemos, ¿y qué queda? Si tengo que pasar al otro lado, ¿y dónde más me voy? ¿Y qué otro camino tengo que echarme? Hay que atravesarlo. Dios nunca nos deja solos. Y bendito el Señor, tenemos su palabra. Y su palabra nos enseña cómo atravesar en medio del sufrimiento. Y eso es lo que estamos tratando de aprender ahora. Cómo se atraviesa en medio del sufrimiento. Cómo Jesús pudo atravesar este sufrimiento. Habrán mil consejos y mil cosas que aprender de esto, pero las iremos viendo durante las próximas semanas, en los días miércoles. Ahora quiero detenerme a hablarle de un par de aspectos acerca de cómo podemos nosotros atravesar el sufrimiento. Quiero que veamos una vez más el texto que estamos en Marcos capítulo 10. Veamos el versículo 33, por favor. es Jesús hablando y Jesús diciéndole a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, ¿qué cosa? Entregado. Todo esto que vamos a leer ahorita son palabras dichas por Jesús todavía antes de la entrada triunfal. De hecho, el próximo mensaje vamos a ver el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que nada de eso había pasado. Jesús no había sufrido todavía todo lo que venía, pero Él perfectamente sabía todo lo que iba a venir. Tanto que comienza a anunciarlo y dice: el Hijo del Hombre será entregado. Iba a sufrir por la deslealtad de uno. ¿Fue entregado por quién? ¿Se recuerdan? Judas entregó a Jesús. Y dice el versículo: será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Judas fue y negoció, les dijo: estoy listo, puedo entregárselos. ¿Cuánto me ofrecen? Y le dijeron ellos: ¿cuánto quieres? 100 monedas de plata. Dijeron: no, mira, la crisis está mal, este gobierno nos enganchó, mira que habían prometido un montón de cosas y todo fue para peor, no tenemos para 100. Deme 50, les dijo. Dijeron: 50, no, todavía no, mira que las elecciones acaban de pasar y que... ¿40? Les dijo. Dijeron ellos: 30. 30, ya las tenemos aquí, se las damos. Está bueno. Y se agarró 30 monedas. Y les dijo: la señal será a quien yo bese. Cuando yo le dé el beso, ustedes saben que es él. Y se los entregó. Y dice la Biblia que fue ese día en la noche, estando en el Getsemaní. Judas fue y se acercó, le dio un beso. Y fue entregado a los principales, a los escribas, a los sacerdotes. Ellos, por ellos mismos, le ordenaban a muerte, pero ellos no tenían ese poder. Así es que dicen: tenemos que llevarlo a Pilatos, porque es él el que tiene que determinarlo. Y el versículo, Jesús lo anunció mucho tiempo antes y dice: le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y cuando Pilatos lo recibe, dice: está bien, ni modo, el pueblo pide que lo crucifiquen. Yo no quiero, yo me lavo las manos, pero el pueblo quiere que lo crucifiquen. Ahí vean qué hacen con él y se lo llevan. Y todo lo que dice el versículo 34 exactamente sucedió. Dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Jesús lo sabía todo antes que pasara. No fue un accidente, no fue una sorpresa repentina. ¿Saben? Por esto todos nosotros nos reunimos acá y amamos y adoramos y celebramos el nombre de Jesús. Porque Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar con él. Le dijeron: cuando llegues allá al final, esto es lo que va a pasar contigo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Fue caminando adelante de todos, como diciendo: listo, estoy dispuesto. Si es por ellos, estoy dispuesto. ¿No creen ustedes que es digno de nuestra adoración y nuestro amor Él? Que a pesar de nosotros y quienes somos, Él, pudiendo haber tomado un camino diferente, como les decía: ah, si es que allá está eso, me voy a ir por este lado mejor, porque es peligroso. Pero a pesar de eso, Él dijo: voy allá. Y se entregó. Y lo hizo todo por nosotros. Y fue y lo enfrentó. ¿Y sabe qué más encuentro en estos versículos hermosos? Que en medio del sufrimiento podemos tener una esperanza. Y la esperanza está puesta en que el Dios al cual adoramos conoce todas las cosas. Todo. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Es más, su esperanza estaba puesta y confiado en que iba a pasar todo eso. Y después de ese momento Él iba a resucitar. Eso termina diciéndoles: pan al tercer día, voy a resucitar. Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Saben cuál es la frase más repetida de Dios consolando a su pueblo en la Biblia? ¿Qué les suena? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo Dios está tratando de alentar a su pueblo en la Biblia? Él tiene una frase, la encuentra en todo el Antiguo Testamento. A cada gran siervo suyo Dios se la dijo. En el Nuevo Testamento encuentra a Jesús diciéndoselo a sus discípulos, a Jairo, a la mujer del flujo, a la mujer que murió su hijo. A todo el mundo le decía la misma frase: no temas. ¿Saben por qué Dios puede decir no temas? Porque Él está viendo más que este momento. Cuando nosotros estamos en el hospital, llenos de dolor, ay, ya no aguanto, qué dolor, Señor, me quiero morir. El Señor dice, no temas, ya va a pasar. Cuando Josué, ahora estoy leyendo Josué en mi devocional, y cuando estoy leyendo el libro de Josué, me voy encontrando con que Josué se para delante de Dios y le dice, Señor, tengo que ir y atacar ese pueblo, es el que tengo enfrente, se llama Jai, ¿voy o no voy? Y el Señor se para delante de Josué y le dice, Josué, no temas, ve, ya los he entregado en tus manos. ¿Cómo ya los he entregado en tus manos? Si todavía estoy aquí y yo sigo viendo al pueblo allá y el pueblo se está ordenando en posición de batalla contra nosotros, ¿cómo ya te lo entregué? Porque Dios ya vio toda la película. ¿No les gustan las películas a ustedes? ¿Ven películas de vez en cuando? ¿Encontraron alguna película que les provocó así una tensión que ustedes la están viendo y están, ay no, que no vaya, que no vaya? ¿No se recuerdan? Ahorita que estoy diciendo así, que no vaya, me estoy acordando, por ejemplo, del tiburón. Que ahora ya se los ponemos a nuestros niños tiburón y les suena tan ridículo. Y eso da miedo. Pero yo me acuerdo que la primera vez que vi el tiburón, Dios mío, tenía taquicardia y no sé cuántas cosas de angustia de ver ese tiburón. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y todo una gran, y uno con una gran aflicción. No, no, saliste, saliste, subí los pies, mona necia, que te va a cortar el pie de una mordida. Y una con una gran tensión. ¿Vieron alguna película así alguna vez? Ahora le voy a hacer una pregunta muy, muy seria. Contesten con sinceridad, pero no me asusten. ¿Ven una película como esa? La primera vez les provoca tensión. Y cuando la ven la segunda vez, les provoca la misma tensión. No, si alguno quiere decir sí, tranquilamente diga que sí. Después lo vamos a llevar al psiquiatra o vamos a ver qué hacemos con usted. Pero verdad que ya la segunda vez, ya no. Yo cuando de repente veo alguna película que me gusta y tiene estas cosas de oh, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Yo, ay, mi nuevo deseo es, quiero que Patty la vea, porque le va a gustar. Y a Patty casi no le gusta la tele ni la película, nada. Prefiere ya esa hora dormirse que estar viendo. Y yo digo, es sabia, pero hay cosas que quisiera que viera. Y de repente estamos viendo alguna de estas películas. Y yo estoy viéndola y yo ya sé lo que va a pasar. A mí ya no me está provocando esa tensión. Pero yo estoy tratando de provocarle. Le digo, Pati, mira, ¿qué crees que va a pasar? Y yo estoy tratando de hacerme como que si no he visto para tratar de provocarle a ella la misma tensión. Y yo, Pati, mira. Y ella, ajá, está bien, mi amor. Y mañana la termino de ver, mi amor. Pero en medio de estos momentos de tensión, uno está ahí. Pero en verdad, cuando vi Rocky, yo de verdad creí que lo iban a matar. Y dije, hoy sí, no se levanta, y no se levanta. Y Rocky tirado en el suelo. Yo, hoy sí, se acabaron los Rocky ya. Después se levantó y lo penqueó. A todos los ha penqueado, ¿verdad? Aún ahora ya casi sube con bastón a pelear, pero todavía gana. La primera vez no provoca esta tensión. Pero cuando la vuelvo a poner porque quiero que alguien más vea, yo lo estoy viendo y digo, yo ya sé lo que va a pasar. Es que quede en el suelo. No, dos segundos más. Y digo, si aguanta, ya se va a levantar, ya la vi. ¿Saben cuál es el regalo de tener a un Dios que todo lo conoce? Que Él su película y la mía ya la vio. Él ya sabe cómo es el final. Él sabe cómo acabará. Por tanto, Él tiene el poder para acercarse y decirme, no temas. Es que tu temor, nuestro temor está basado en que yo lo estoy viendo todo aquí, yo lo estoy viviendo en tiempo real. Pero Él desde arriba lo está viendo y diciendo, no, ya va a venir, tranquilo, ya va a pasar. No, esto no es nada. ¿Les tocó a ustedes alguna vez consolar a alguien que está pasando cosas que ustedes ya pasaron? ¿Perdió el empleo algún amigo? Y usted, no te preocupes, hombre, vos, si va a pasar eso, mira lo que haces, que andás. Mira, andás donde tus sueros y les quitas un poquito de pisto y después uno va allá y uno sabe ya más o menos cómo se hace el truco. Cuando te llamen para cobrar, ponete a llorar. Mira, acabo de perder el trabajo. Ya se sabe cómo es la cosa. Ya sabe la película cómo va a ir. La diferencia de Dios, la gran razón por la que podemos atravesar el sufrimiento agarrados de Dios, es porque Él ya vio toda la película. Él sabe cómo todo va a pasar. Nosotros vemos con gran temor el día de mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y Señor, y qué va a valer? ¿Y vamos a sobrevivir? Señor, ¿y cómo vamos a superarlo? He oído a cantidades de personas decir en algunos momentos de mucho dolor, yo no voy a poder resistir esto, yo me voy a morir. He oído a personas decir, me quiero morir por lo que estoy pasando. Y cuando algunos años han pasado y les recuerdo eso, me dicen, no, ya ni lo mencioné, que no voy a hacer que el Señor la agarre en serio y me quiera llevar. Porque pasan esos momentos. Y Dios está desde el cielo. Yo veo cada día en mi vida. Pero Dios está desde el cielo y ve toda mi vida aquí. Así que Dios dice, no, no temas. El pueblo de Israel estaba 40 días enfrente de Goliat. Día de mañana y de noche aparecía Goliat. ¿Alguno que quiera pelear contra mí? ¿Alguno que quiera venir contra mí? ¿Uno solo? Y el pueblo con un gran miedo. Y cuando David llega, Dios lo alienta y le dice, adelante David. Es tuyo. Yo no sé si David, no me lo creo, pero creería de que hubiera sido totalmente normal que David fuera caminando y que las piernas le temblaran. Pero Dios no estaba tenso por lo que iba a pasar en esa batalla. Dios ya vio a Goliat tirado en el suelo y derrotado. Porque Dios ve todo antes que nosotros. Así que cada vez que Dios trae sobre nosotros este, no temas, por favor, créale a Él, confíe en Él. Mire lo que la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Algunos quizás hoy mismo están atravesando temporadas o momentos difíciles. Y esto dice el Señor, pues nuestras dificultades actuales, ¿cómo son? Pequeñas, ¿y qué más? Y no durarán mucho tiempo. Probablemente usted ahora viendo ese versículo dirá, ajá, ese versículo está lindo, pero conmigo no tiene nada que ver, porque mi problema no es ni pequeño y ya lleva un montón de tiempo. Pero Dios está desde el cielo viendo. Y es Dios el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente. El que se para delante de nosotros y nos dice, no, lo que estás pasando es pequeño. Dice, no, lo que estoy pasando es bien grande, Señor. Y dice, no, es pequeño. Y no solo es pequeño, dura poco tiempo. No puede ser. Señor, si llevo 10 años, por eso, dura poco tiempo. Mire, agarren esta mano de ustedes, derecha. Póngasela en su pechito. Y dígase a sí mismo. Dios me dice, pero dígaselo fuerte, Dios me dice que mi dificultad es muy pequeña para Él y que pasará muy pronto. ¿No sienten así como bien rico? Yo leí este versículo esta semana y decía, qué rico, porque yo lo siento bien grande, porque a mí me está ahogando. Porque hay momentos en que yo no siento que no puedo. El domingo pasado en la noche cuando terminamos todo, estábamos orando con mi familia. Y un momento en que le decía, Señor, ya no puedo. Duele. Duele todo esto. Duele mucho. No sé cómo seguir, ya no sé qué decir. Y cuando me encuentro con esta palabra, el Señor nos recuerda. No, no es tan grande como crees. El problema es que estás tan cerquita de la situación que lo ves tan grande. Pero como Él no está aquí cerquita pegado, sino que está de lejos, Él lo ve y dice, es pequeñito. Uno con los niños a veces, ¿verdad? Dice, subí la grada, si es chiquita, solo subíla. Pues sí, porque a uno no le cuesta. Pero lo que yo subo de pie quizás es el tamaño del niño. Y el niño, no pello subir. Y subíla, solo levanta el pie, mira, pasalo, si vas a poder. Porque yo lo veo pequeño. El que está ahí enfrente lo ve enorme. Pero qué tal Dios diciéndonos, lo que estás pasando es muy pequeño y pasará muy pronto. Y miren el versículo, ¿qué más? Continúa diciendo. Dice, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. O sea, dice, lo que vas a ganar con esto tendrá un peso aún mucho mayor que lo que ahora estás pasando, que es tan pequeñito, lo va a aplastar. Así que, versículo 18, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que, ¿qué? Que no pueden verse. O sea, en Él, en su eternidad, en su poder, en el que Él todo lo sabe. Basamos nuestra vista en eso, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Esta es nuestra esperanza. En medio de los tiempos y de los momentos en los que no sé lo que estoy pasando, no lo comprendo, no me gusta, me duele, es injusto, no le veo lógica. En esos momentos mi confianza está puesta en algo que yo no puedo ver. Lo que yo estoy viendo me produce dolor, pero levanto mejor mi mirada y lo veo a Él. Y recuerdo que Él me prometió que las cosas que estoy pasando se van a acabar pronto. No van a durar para siempre. Es por eso que es tan fundamental para un creyente o para cualquier persona una relación con Jesucristo. Porque solo Jesús puede poner esta fortaleza en nosotros. Solo Jesús es el único que puede consolarnos en medio del momento de atravesar el sufrimiento. Es solo Jesús el que puede darnos la fortaleza y levantarnos cada vez que nosotros vamos para abajo cayendo. Cada vez que ya no puedo más, no resisto más, Él está ahí para levantarnos a través de poner nuestra vista en Él. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, será inútil. Nunca lo alcanzaremos. Los cristianos sufrimos como todo el mundo sufre. Pero los cristianos no atravesamos el sufrimiento como todos los demás lastimosamente lo pasan. Y la única diferencia es, lo tenemos a Él. No es lo mismo atravesar un valle de sombra y de muerte pensando y entendiendo que estoy solo, que David diciendo, estoy atravesando un valle de sombra y de muerte, pero tú estás conmigo. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente caminar en medio del valle de la aflicción con la confianza de que Él está con nosotros. Así que nosotros podemos vivir con esperanza porque nosotros también sabemos que Dios sabe todas las cosas. Dios no está ignorando nada de lo que pasamos. Dios no ignora mi dolor. Dios no ignora mis padecimientos. Dios no ignora lo que estoy sintiendo y cómo la vida se me está volteando. Dios no lo ignora, Él lo sabe. También la Biblia nos enseña que podemos atravesar el sufrimiento con gozo. No parece haber congruencia en la palabra sufrimiento y gozo. Parece que son enemigas. Pero Dios puede hacer eso. Permitirnos atravesar con gozo el sufrimiento. Por una verdad, Dios es bueno. Solo por eso. Jesús podía ir caminando delante de sus discípulos a pesar que va directo a la crucifixión solo por el entendimiento de que Dios es bueno y que aunque hay cosas que pasamos que nosotros no quisiéramos pasar, aunque hay situaciones que tenemos que sufrir porque vivimos en un mundo malo, las razones para el sufrimiento son muchísimas. Sufrimos porque vivimos en un mundo malo, por eso roba a la gente, por eso matan, por eso gente puede tener esta maldad de darle un balazo a alguien y quitar su vida. Sufrimos porque vivimos en un mundo malo, sufrimos porque hay una ley que dice que lo que se siembra se cosecha, no es Dios queriéndonos dañar, es sembramos y cosechamos. Sufrimos porque tomamos decisiones malas, sufrimos porque somos irresponsables en momentos, porque actuamos mal. Hay muchas razones por las cuales podemos sufrir, pero hay una verdad que está por encima de todo eso. Independientemente de las decisiones que tomemos y de las cosas que nos han llevado a estar atravesando el sufrimiento, hay una verdad de Dios. Y podrían haber muchos versículos para usar esta mañana, pero voy a usar el que ya todos conocemos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en la versión que tengo acá puesto en la pantalla ahora, dice, y sabemos que Dios, ¿qué hace? Que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No quiere decir que, este versículo no quiere decir que Dios dice que todas las cosas están bien. Porque sinceramente, no todas las cosas están bien. Un cáncer no está bien. Una leucemia no está bien. Un asesinato no está bien. Una violación no está bien. Dios no está diciendo eso es bueno. Dios no está diciendo el adulterio es bueno. El que hayas abandonado a alguien es bueno. La pobreza es buena. El dañar a otros es bueno. Dios no dice eso en este versículo. Lo que Dios dice es que Él está por encima de todas esas cosas. Así que Dios tiene la capacidad de hacer que aquello que aún no es, aún aquello que no es bueno, Él lo pueda ocupar para que resulte para bien nuestro. Jamás suena, Dios está diciendo acá, es bueno una separación, o es buena la miseria, o es bueno, eso no está diciendo Dios. Pero Dios dice, tengo la capacidad de hacer que aquello que no es bueno, sirva para buenos propósitos. No sé si me doy a entender. Entonces el versículo dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Este versículo dice que todo es la voluntad de Dios. No estoy diciendo que esas cosas malas sean la voluntad de Dios. Digo, pasan muchísimas cosas malas en nuestro mundo y no es porque eso es lo que Dios quería. Es lo que Dios permite porque son las decisiones que hemos tomado, porque es como está este mundo de loco, porque son las decisiones que nuestros gobernantes toman, porque son las formas como el mundo avanza. Por eso pasan un montón de cosas que para Dios no fuera. Dios tenía un plan perfecto con Adán y Eva. Y era vivir allá bajo su cobertura, en su cuidado. Pero nosotros nos rebelamos. Cada uno tomó el camino que quiso y dejamos a Dios. Este versículo no está diciendo que todo es la voluntad de Dios, pero Él puede hacer que aún esas malas decisiones, que aún esos caminos equivocados que tomamos, Él terminar haciéndolos resultar en un buen camino, en algo que sea para bien. Y también necesito hacer esta referencia. Este versículo no dice que es para todas las personas. Dios no está disponiendo todo para bien de todo el mundo. Dios está disponiendo todo para bien de aquellos que le aman a Él. Así que refuerza otra vez lo que estoy tratando de decirles esta mañana. Nuestro conocimiento de Dios, nuestra cercanía con Dios, determina en gran forma la manera en que sufrimos. Todos sufren, todos sufrimos. La diferencia la hace cuánto conozco a Dios, cuánto le amo a Él. Pero a partir de este versículo y de lo que hoy estamos hablando, puedo entender que nuestro sufrimiento puede ser con gozo, aunque suena loco, pero puede ser con gozo porque Dios es bueno. Miren Romanos capítulo 5, un poquito atrás, capítulo 5 y versículo 3. Es Pablo diciendo, y dice, también nos alegramos, ¿cuándo? Nadie da testimonio, hermanos, quiero dar testimonio que estoy atravesando pruebas, bendito el Señor, qué lindo el Señor conmigo, a ninguno nos gusta, pero Pablo dice acá, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia, dice el 4, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter, ¿qué hace? Fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice, todo esto que va pasando en nuestras vidas, que a veces es malo, que a veces duele, que a veces no quisiera, que a veces me queja, que a veces me hace hacer preguntas, que me hace tambalear en mi fe. Todas estas cosas, dice Pablo, me he dado cuenta que a la larga sirven como un montón de pedazos que sobran para ir formando o fortaleciendo un fundamento claro para mi esperanza en la salvación. Y no solo esto, miren el versículo 5. ¡Qué hermoso! Y esa esperanza no acabará en... Uno de repente va aprendiendo a vivir y parte del aprender a vivir es aprender a manejar las desilusiones de la vida, ¿verdad? Porque este mundo es malo, nos desilusiona. Puse tanto, gente, trabajé tanto años, me maté tanto, hice tanto para después venir a perderlo todo porque me lo robaron o... Como enfermé y de una sola cuenta me quitaron todo lo que tenía. Este mundo desilusiona. Confiamos en las personas. Yo la amo, él me ama, yo lo amo. Y me doy y me entrego. Y... desilusión. Los hijos desilusionan. El dinero desilusiona. Porque tanto dinero y no puedo arreglarme. No puedo solucionar las cosas. Pero Dios nunca desilusiona. Y nuestra esperanza en Él nunca será desilusionada. Y eso dice este texto. Esa esperanza nunca acabará en desilusión. Puedo darles esta garantía. En nombre del Señor. Ninguno de ustedes el día que muera va a despertar. Porque la Biblia dice que somos ausentes al cuerpo y presentes al Señor. Y ninguno de ustedes va a despertar y decir, ay, qué desilusión, no había nada. Igual ya no nos podría contar después, pues, pero puedo asegurarles que ninguno será desilusionado. Ninguno. Nadie llegará al cielo y se encontrará con una tristeza. ¿Qué pasó? Me bajaron allá, me dio paz el pastor. Yo... tanto pisto que daba y para que yo dije tal vez una mansión allá. Y... nada. Él nunca desilusiona. Esa esperanza nunca será desilusionada. Cuando toca estar en medio de un acto fúnebre, es terrible. Como pastor me ha tocado estar en un montón de casos como estos. Y es tan duro ver a la gente sin esperanza. Cuando todo se acabó, ya no está, ya no hay. Y todos lloramos, pues, pero no es lo mismo tener esta esperanza. No es lo mismo saber que de repente un ser querido ha sido quitado de nuestros brazos, pero ahora está descansando en los brazos de Dios, que tener un vacío y no saber qué pasa, qué sucede en medio. Así que insisto, es la forma como conocemos, es cuánto conocemos a Dios lo que determina la manera en que sufrimos. Si yo lo conozco muy bien y conozco su amor inagotable y conozco que Él sabe todas las cosas y conozco que Él es bueno, mi sufrimiento lo voy a pasar, mi luto por supuesto lo voy a pasar, pero tengo toda mi esperanza puesta en que Dios sabe lo que hizo y lo que Él hizo es bueno. No necesito entenderlo. A veces pedimos explicaciones. En medio del sufrimiento uno pide explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre digo es de respetar el deseo de la persona diciéndole a Dios por qué. Pero digo, ¿y qué? Si Dios me responde el por qué, ¿se me va a calmar el dolor? Si Dios me dice el por qué, ¿se van a acabar las penas? No. Es más sabio abrazar a Dios, acercarme a Él, bendecirlo porque es bueno en lo que ha hecho. Todo lo que hace es bueno. Y una última cosa, miren el versículo 32 de Marcos 10. Dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Pues, ¿y cómo no? Si ya les había advertido hacia dónde iban. Por supuesto que ellos van con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, Jesús les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En vez de seguir animando su preocupación o su miedo, Jesús le dice, no, le voy a explicar otra vez lo que va a pasar. Y esta es la otra diferencia. Podemos vivir con esperanza porque Dios lo sabe todo. Podemos atravesar el sufrimiento con gozo porque Dios es bueno. Pero además de eso, podemos tener paz porque Dios está con nosotros. Esta es la gran diferencia. Los discípulos iban llenos de temor con toda razón. Esto no pintaba bien, sonaba muy mal. La noticia era muy mala, el diagnóstico era muy malo. Todo apuntaba mal. ¿Saben qué es duro ver de este texto? Porque hay algún momento en que nuestra fe, no sé si a ustedes les pasan, a mí me pasa muchas veces. Mi creer a Dios siempre está esperando que las cosas resulten como yo quiero. O sea, yo te creo, Señor, pero por favor que se arregle el problema. Yo te creo, pero lo que yo creo no es en ti. Creo que me va a venir lo bueno a mí. No sé si me voy a entender y no sé si les pasa. Nosotros a veces le llamamos fe a nuestros deseos. O sea, digo, yo tengo fe, pero en realidad no tengo fe. Tengo un deseo. O sea, esto es lo que yo quiero. Eso más bien sería una petición, no fe. Porque la fe es decirle, Señor, yo creo y acepto lo que tú quieras hacer. Porque tú eres bueno, yo no soy. Tú eres justo, yo no soy. Tú eres recto, yo no lo soy. Así que de repente nuestra fe se confunde con nuestros deseos y con nuestros anhelos. Yo estoy seguro que cuando los discípulos iban caminando al lado de Jesús y Jesús anunciándoles todo lo que iba a pasar, estoy seguro que en muchos de esos momentos los discípulos decían, no creo, no creo. Mira, y de verdad, ¿crees que nos van a matar y lo van a matar al Señor? Yo me imagino una plática como esa entre los discípulos y probablemente diciendo, no, mira, yo digo que a la mera hora de las horas algún su ángel va a llamar. Sí, un su ángel tipo Robocop angelical que baje con todos y destruye a todos aquí. O yo creo que a la hora de las horas capaz y desaparece. O qué tal si manda, no sé, pensaban cualquier cosa, pero si confunden su fe con deseo, el deseo de todos ellos era que no le pasara nada de eso a su Señor, porque en consecuencia también vendría para ellos. Pero en este caso, no se cumplió el deseo de ellos, porque Jesús llegó y padeció exactamente lo que había anunciado y llegó hasta la cruz exactamente como lo había anunciado. Es que en algunos momentos no se va a conceder lo que nosotros queremos. Porque Dios no está para conceder nuestros deseos. Él está para cumplir sus propósitos. Y podemos confiar en ellos otra vez. Porque Él es un Dios que todo lo sabe. Él sabe lo que es mejor. Y porque Él es un Dios bueno. La única garantía que nosotros tenemos es Él está con nosotros. No importa lo que vaya a pasar, Él estará con nosotros. De hecho, no importa si usted lo rechaza y se resiente con Él. Si nosotros nos enojamos con Dios y nos separamos de Él, no importa, Dios seguirá estando con usted. Él es tan fiel, es tan bueno que Él sigue estando con nosotros. Uno de los grandes problemas del sufrimiento en nuestras vidas es que tiende a aislarnos. El sufrimiento tiende a apartarnos de la gente, tiende a llevarnos a encerrarnos y a dolernos y a llorar y a lamentarnos y hasta amargarnos en algunos momentos, solos, no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie, no quiero pasar, no, y nos aísla de todo esto. Eso provoca el sufrimiento. Perder a un ser querido puede hacer a la otra persona que queda con vida, perder a un esposo, a una esposa, que pierda la vida, la otra persona puede llevarla a aislarse y a llenarse de resentimientos o de un sentimiento de mantenerle separado. De repente atravesar un cambio en su vida, experimentar una situación difícil en un matrimonio puede llevar a una persona a aislarse. Cuando alguien ha tenido que enfrentar un cambio de geográfico y cambiarse de un lugar por un trabajo o por alguna otra necesidad, puede llevar a la persona a sentirse sufriendo y como consecuencia a aislarse. Al ir envejeciendo, Las personas en algunos momentos tienen tendencia a aislarse y necesitan a su familia al lado, pero inconscientemente sacan a la familia de lado. O sea, es una cosa toda confusa. Pero es este deseo de aislarse porque están sintiendo que están sufriendo lo que está viniendo sobre sus vidas. Pues mire, pueden haber acciones voluntarias o involuntarias para estar solo. Pero hay una promesa de Dios. Él siempre estará con nosotros. Hebreos capítulo número 13 y versículo 5 dice esto. Dios ha dicho. Pueden leerlo ustedes en voz alta. Dios ha dicho que nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. David decía, aunque mi padre y mi madre se olvidaren de mí, con todo decía, el Señor nunca lo hará. Él lo prometió, Él dijo, cuando sientas que estás solo, en donde sea que estés, puedes confiar en que Dios está a su lado. Podemos confiar en que Dios está con nosotros. El libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 2, dice, cuando pases por aguas profundas, aguas de desilusión, aguas de desempleo, cuando pases por el abandono, cuando pases por la separación de alguien, cuando pases por aguas profundas, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo estaré contigo. Cuando en medio de esos momentos terribles en que sentimos que todo va en contra, dice la siguiente frase, y cuando pases por ríos de dificultad, esos ríos que sentimos que ya nos ahogan, esos ríos en los cuales siento que no voy a poder volver a salir, que no voy a volver a ver la luz, que se acabó todo, que no hay esperanza. Dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Quiero terminar. Y hay tres cosas que esta mañana espero que guardemos en nuestros corazones. Dios sabe todas las cosas. Dios es bueno y Dios está con nosotros. Todo cambia cuando yo lo entiendo esto. El sufrimiento todos lo pasamos. Pero la gran diferencia la hace cuánto conozco a Él. ¿En qué momento voy a levantar mi mirada al cielo y a buscar el refugio de Él y la paz de Él? Si busco en las personas nunca lo podrán hacer. Nadie puede consolarnos. Nadie puede darnos lo que solo Dios nos puede dar. Entonces, ¿cómo poder ser consciente y cómo puedo traer y tener esto en mi vida? Si usted es alguien que conoce a Dios, si usted ha puesto su fe en Jesús, que los momentos de sufrimiento sean para usted tiempos para profundizar en el Señor y para conocerle más. Que en los momentos de dolor, en vez de tirar a todos al lado, de aislarse de todo y de sentirse lleno de preguntas y hablar un montón de cosas, vaya a Dios, doble sus rodillas y confíele a Él. Y si alguno de ustedes hasta este momento de su vida nunca ha invitado a Jesús a su corazón para que gobierne su vida y para que sea el Señor de su vida, debo decirle con mucha claridad, sin Él no se puede superar. Sin Él en nuestro corazón no hay manera de poder enfrentarlo. No podemos sobreponernos. Seguirá atrapado, esclavizado del sufrimiento, o somos esclavos o nosotros lo vencemos a través del Señor. Pero el sufrimiento pretende mantenernos esclavizados bajo él, atrapados, todo el tiempo lamentándonos. Conozco personas, dolorosamente, conozco personas que a través de alguna pérdida o a través de algún sufrimiento deciden pasar el resto de sus vidas siendo esclavos del sufrimiento. Y no se permiten reír y no se permiten gozar y no se permiten aceptar que Dios sabe lo mejor y que Él es bueno y que Él está con ellos. Y se quedan ahí atrapados en esto. Por su propia decisión. Si alguno nunca ha entregado su vida a Jesús, ese es el primer paso. Porque después de eso no hay más. Confíele su vida a Él. Pídale al Señor: Señor, te necesito en mi vida. Entréguele su vida a Jesús. Y cuando haya entregado su vida a Jesús, la siguiente cosa que debemos aprender a hacer es aprender a recibir el consejo de Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vaya a Dios y Él vendrá también sobre usted. Confía a Dios y Él vendrá sobre su vida. Hable a Dios, hable con Dios acerca de todas las cosas. Acérquese a Dios y confíele a Él en todo momento. Y quiero testificarles de esto. El día domingo fue un día terrible en medio de todo, con todas las cosas, todo se volvió complicado. Pero el lunes por la mañana estábamos con Osni, con Vanesita y con Irma en el vehículo íbamos hacia el hospital. Y cuando íbamos hacia el hospital, yo estaba con un nudo en la garganta, y ellos estaban igual, con un montón de sensaciones dolorosas. Teníamos que ir para traer a la bebé y seguir con todo el proceso. Y en medio de ese momento yo estaba sintiéndome que me ahogaba y estaba manejando, pero sentía una cosa fea. Y nos detuvimos un momento y nos tomamos los cuatro de las manos y comenzamos a orar. Porque yo les decía: ¿saben qué? Fuerzas puede que tengamos, pero hay algún momento en que ya las fuerzas no dan. Lo que necesitamos ahora no son fuerzas. Lo que necesitamos ahora es la paz de Dios. Solo la paz de Dios nos puede proteger en medio de este momento. Las fuerzas se debilitan y se vienen abajo. Y recuerdo que nos tomamos los cuatro de las manos y comenzamos a orar. Y todo el día lloramos mucho en todas las cosas que hacíamos. Y cada cosa era cada momento más duro y golpeaba más y se hacía fuerte, y sabíamos que las fuerzas quizás ya no daban más. Y fue transcurriendo el día. Volvimos a la casa en la noche y estábamos cenando. Y cuando estábamos cenando en la casa, estábamos platicando y contando historias. Llegó un instante que me detengo y les digo: ¿se dan cuenta de lo que está pasando acá? Esto es paz. Es la paz de Dios. Porque era probablemente uno de los días más dolorosos que hemos atravesado todos en la vida. Pero estábamos esa noche ahí, compartiendo, sin decirlo de mala forma, riéndonos, hablando de tantas cosas, recordando cómo Dios había sido bueno en tantos momentos. La promesa en Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino que en vez de estar afanosos, háganle saber a Dios sus peticiones en oración, con ruego y con acción de gracias. Y la promesa de esto, dice la Biblia, es la paz de Dios, que sobrepasa esto, sobrepasa todo entendimiento, porque no es lógico. O sea, era ilógico. ¿Cómo podemos estar ahora llenos de paz con dolor? Les decía, hemos llorado quizás toda la semana. No ha habido un momento, un día en el que no hemos estado con todo esto. Pero esa paz de Dios guarda. Y cuando la Biblia habla de esto de guardar, dice, es como poner una valla de seguridad alrededor. Dice: Dios se pone alrededor de nuestros corazones, así protegiéndonos, siendo el diablo te va a querer tentar, haciéndote pensar y haciéndote lamentar y haciéndote recordar lo malo y señalar a Dios. Pero Dios lo que hace es que nos guarda así, protegidos. Y se guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio del dolor, el sufrimiento todos lo pasamos, pero en medio de eso, aférrese a Dios, acérquese a Dios, corra a Él. Solo Él nos puede consolar. Solo su paz nos puede sostener. Solo en su paz podemos confesar y decir: Dios es bueno. En el libro de Corintios, y oro con esto, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso ¿Y la fuente de qué? ¿Lo están viendo? Y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos hacerle el mismo, ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y miren el versículo 8. Qué hermoso este verso. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Es Pablo contando esto. De hecho, dice, esperábamos morir. Pero como resultado, ¿qué hicieron? Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Les parece que oremos esta mañana?